Radio Nacional Argentina presenta Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa con Julia Boulan y Gustavo Lema. Julia, yo te amo tanto, Julia. Julia, Julia, yo te amo tanto, Julia. Julia, Julia, yo te amo tanto, Julia. Julia, habría que poner la letra hasta el final, sí, ¿te acordás? Porque hasta el final no. Nos meten presos a todos y seguimos escuchando el tema. Pero qué gracioso. Yo pensé que viste que te miré así porque dije, Julia, se equivocó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eric Lomer? Sí. Mauro Torres, ¿qué pasó? No, no, no, no. No, es porque tenemos que avisarle a la gente. Julia va a recibir un reconocimiento. ¿Será que se va a generar un caos internacional? No, ¿por qué? Pero Julia va a recibir un reconocimiento del cual todos estamos tremendamente orgullosos, súper merecido, súper necesario, y vamos a estar acá. Porque el miércoles que viene a las 7 de la tarde, en una jornada muy especial, se invita a la entrega de los premios Radio Nacional a la trayectoria 2014, y Julia Boulan va a ser una de las premiadas ese día, y ahí estaremos todo, Julia Boulan, ¿eh? Mira, desde el momento en que Martín Jiménez me llamó por teléfono para decirme, porque me dice, te esperamos el miércoles, no faltes. No, le digo, si siempre voy, Martín. Me dice, bueno, pero este miércoles de verdad no faltes, porque yo sí, viste que soy testigo de que siempre. Sí, verdad, me siempre. Digo, pero por favor, este miércoles, mirá que es especial porque vos vas a recibir un reconocimiento a la trayectoria. Bueno, a partir de esa noche, de verdad, te juro que es así. No me podía dormir de los recuerdos, no porque estuviera nerviosa. Ya voy a estar nerviosa el miércoles, pero... ¿Por qué? No, pero vos sabés que fue una cosa impresionante. Claro, empecé a sacar las cuentas. Sí. Los años, las personas que trabajaron conmigo, aquellos que fueron llave para que yo entrara a algunos lugares. Y se me vino un agradecimiento, pero viste esas cosas que vos decís, no me podía dormir. Es más, me levanté, te juro, estoy loca, ustedes se puedan comprender, esto es una confesión al aire. Maravilloso. Y me hice una lista, solo porque no quería olvidarme yo, no para decir nada, sino, bueno, en algún momento por ahí lo pongo en el Facebook o en la página, en algún lugar. Bueno. Porque y aparte, bárbaro, si sirvió para eso, también maravilloso. Si sirve para fue eso, maravilloso la conectarme con todas las personas que incluso, mirá, te voy a decir una sola, la voy a decir. No me acuerdo el nombre, La cara está medio borrosa, pero cambió el destino de mi vida. Un chico muy joven, operador de radio, que trabajaba en un estudio de grabaciones. Y yo, que era profesora de letras y de idiomas, fui a hacer, en ese momento empezaban los laboratorios de idiomas, y fui a hacer una grabación a un estudio. Y el operador... Como Mauro Torres ahora, que te está mirando así. Exactamente, así jovencito como él. Ahí va, mirá, muy bien, Mauro. Me dijo, che, pero vos tendrías que ir al Iser, tenés voz de locutora. Increíble. Y yo digo, yo voz de locutora. ¿Viste cuando algo... ¿Qué es el Iser? Claro. ¿Viste esas cosas? ¿Dónde queda? Me anotó en un papelito, nunca me voy a olvidar, Paseo Colón, 215, segundo piso. Impresionante. Pasaron los días. Me cambió la historia. Me cambió la historia de la vida. Yo venía enseñando literatura y digo, nada que ver. Y así fue como entré en el Iser. Entonces, muy bien, Mauro Torres. Muy bien, Mauro Torres, representante. Pero viste cuando vos empezás a tomar, y fue de ellos de los que me acordé, de aquellas personas que fueron llave para entrar, por ejemplo, en Radio Belgrano, en Radio Continental, en Radio Mitre. Acá, bueno, claro, buenísimo. Una cosa maravillosa. Qué lindo, así que hermoso, muy hermoso. Lindo. Hermosa distinción entonces el día miércoles a las 7 de la tarde aquí en Maipú 555. Va a haber. No venga la gente, están todos disculpados. No? Están todos invitados. Va a haber una ceremonia muy interesante en la cual sé que van a estar también distinguiendo a otras personas importantes de la radio, y también lo hacen con gente que no trabaja en Radio Nacional, pero a nosotros nos importa Julia Boulan. Pero puedo decir un chismecito, porque me llegó la información de quién va a ser la que va a recibir la distinción como directora de Radio Nacional. Mirá, a ver. Laureana Rubinetti. Mirá, la querida Laureana. Sí, de sí. San Martín de los Andes. Claro. Me enteré porque ella lo puso en el Facebook. ¿Y qué pasa? Mirá lo que son las casualidades. Con Laureana trabajamos en un programa que hizo el actual canciller de la Nación. Timerman. Exactamente, Héctor Timerman. Ella era productora, yo era co-conductora, en algún sentido, locutora, lo que quieras, con Timerman, a quien después, ojo, no vi nunca más, después de, quiero decir. No es que tengo contacto con Timerman, pero fíjate vos, y coincidimos en el miércoles, ella como directora de Radio Nacional, en ese momento era productora, y yo, que se me vinieron los años encima. No, ¿por qué los años encima? Es un festejo. Los años laborales. Ah, ok, ok. Estamos muy contentos entonces del recuerdo de Julia Boula. Felicitaciones. Gracias. Estaremos acá con todas las familias festejando esto y muy pronto se viene el asado de todos. Exacto. El asado de muy bueno. Ahí, muy bien. Que no sé si invitaremos a los oyentes. Podemos hacer alguna cosa en algún momento. A punto tiene que ser para mí. A muchos les gusta muy cocido. No, a mí a punto. Sí, a punto. Después te tengo que comentar porque está bajando la calidad del asado a choripanes. A unas aburridas y choripan. No te quiero frustrar. Me encantó, me encantó. Felicitaciones, Julia Boula. Yo te amo tanto, Julia. Julia, Julia. Yo te amo tanto.